Cuando llega esta sintonía, quiere decir que se inicia aquí el programa, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison, y en breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hoy jueves 17 de noviembre del 2022. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, hoy mismo, hoy jueves, tenemos en la tradicional y habitual colaboración del Ateneo Obrero de Gijón con el Festival de Cine, la película o el pase de la película que nosotros aportamos o apoyamos su pase en la edición, y es la película Breath and Salt. Se proyecta hoy jueves a las 7:30 en el Teatro Jovellanos, aunque tiene un segundo pase mañana en las salas Yelmo de los cines Yelmo, y esta es una película Breath and Salt incluida dentro de la sección Retuellos, que es una sección oficial del Festival de Cine. Esta película es el primer largometraje de un director polaco. No me atrevo a decir aquí el nombre por no equivocarme con las pronunciaciones. Versa un poco sobre la situación de los jóvenes en una ciudad parecida a la nuestra, Gijón, de alguna manera. Evidentemente con la realidad polaca contemporánea por medio, y bueno, pues es una película que versa un poco pues, sobre las relaciones laborales, personales, familiares, de estudios, de amores y demás, de ese sector de la población polaca en esa ciudad, ¿no? Y como digo, bueno, pues hoy es el serial estreno en España de la película. Ya pasó por algunos festivales, pero aquí sería la primera vez que podemos verlo, y es una buena oportunidad para que todo aquel que quiera pues se acerque. Teatro Jovellanos hoy jueves a las 7:30. Y luego esta semana la continuamos el próximo jueves. Los próximos jueves vamos a tener la presentación de un libro, que es Los Fugados del Fuerte de San Cristóbal, un episodio histórico que sucedió en 1938, en el que una serie de presos allí retenidos por el franquismo pues ejercen una fuga masiva. Y un poco ese libro pues narra todo ese hecho histórico, en el que una parte importante, y por eso lo presentamos en Gijón, está protagonizada por un grupo de asturianos, ¿no?, que habían llegado a ser allí encarcelados en ese momento. Entonces, bueno, pues un poco los hechos históricos del porqué de la represión, la búsqueda, todo eso con el autor del libro, Fermín Azcaba. Se presenta el jueves que viene a las 7 en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y es importante resaltar que no es solo un acto del Ateneo Obrero de Gijón, sino que es un acto del colectivo de entidades memorialistas y republicanas dentro del que el Ateneo Obrero de Gijón está, ¿no? Entre todos estos colectivos, pues hemos promovido la presentación de este libro, que por cierto también se va a presentar el día antes en Avilés y el día siguiente en Oviedo por parte de otros colectivos memorialistas de nuestra comunidad, y que a su vez esa presentación se enmarca en unas jornadas de memoria, educación e historia con memoria, en las actividades paralelas que esas jornadas que las organiza el Ayuntamiento de Gijón a través de su Fundación Municipal de Cultura, pues pondrá en marcha, bueno, pone en marcha, están ya estos días y tendrán, se prolongarán a lo largo de 2 meses con diferentes actividades. Y bueno, esas son las dos actividades más inmediatas. Eso, y más inmediato, estamos en pleno Festival Internacional de Cine de Gijón Sisón y dinos, reiteramos lo que va a acontecer hoy. Efectivamente, lo más inmediato, como tú dices, casi ya en unas pocas horas, la presentación de la película Breath and Salt en el Teatro Jovellanos a las 7:30 de esta tarde, película que forma parte de la sección de Retuellos, de la sección oficial del Festival de Cine. Y bueno, pues ahí queda para todo aquel que todavía está a tiempo de acercarse a la proyección. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Y continuamos hablando, ¿no? Eso es. La próxima semana. Por supuesto. Y seguimos disfrutando del festival. Efectivamente. Que todavía nos queda un poquillo. Sí. Mañana y pasado. Bueno. Muy bien. Hasta luego. Hasta chao. Luego, Pilar. Bueno, pues estas eran las palabras de Luis Pascual y que nos ha informado de esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo Obrero de Sisón, que ya sabéis que bueno, tiene su sede en la Escuela Comercio. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La programación continúa y bueno, hasta aquí este espacio dedicado a dicho Ateneo Obrero de Sisón.